Estamos con el primer bloque del Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina. Nico, hay una noticia que tituló Minuto 1, que la verdad que es una noticia bastante relevante, que me gustaría tirarla a la mesa como para debatir. ¿Te parece, Nico? Dale, la leo. Argentina advirtió que no pagará una cifra superior al canje. Lo afirmaron los abogados que representan al país tras exponer ante el Tribunal de Nueva York. El gobierno no aceptaría voluntariamente un fallo adverso durante la audiencia con los fondos buitres. Y la verdad que es un tema muy complicado el tema de los fondos buitres, porque la verdad que ellos son así, ¿no? Son bastante colonialistas, ¿no? Son aquellos que quizá vos tenés una deuda y se aprovechan de tu deuda, te la compran a 5 centavos y después te quieren cobrar 2 millones de euros. Acá es donde uno tiene que poner el freno y decir basta, basta con estos fondos buitres, basta con estos imberbes, basta con estos que se aprovechan de aquellos países que están en subdesarrollo y que tienen sus economías emergentes, porque sabemos que muchas veces pasó esto, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial y que los fondos buitres se aprovechen. No pasó solamente con el tema de la fragata, ¿no? Acá en Argentina, sino que pasó en el resto del mundo. En la época de los milicos, en esa época del Plan Cóndor, donde todos aprovechaban de todos. En realidad todos de todos no, Estados Unidos, el FMI, el Banco Mundial y los fondos buitres aprovechaban de todo, porque eran un grupo de empresarios con, la verdad que con un alto nivel económico y alto poder adquisitivo y también de un alto poder de poder político, ¿no? Esos negociados, esa complicidad con todos los sectores políticos, con todos los sectores de la economía y sectores de la sociedad, que mal se consideraban superiores al resto de la sociedad. Nico, ¿qué opinas al respecto? No, mira, como decíamos en el programa anterior, como salió la noticia de que el titular del FMI de los 90 salió a pedir disculpas porque dijeron que tuvieron malos manejos en Argentina. Ya se puede ver cómo se maneja esta gente, ¿no? Que salgan a pedir disculpas es una hipocresía terrible. Entonces, que hoy Argentina tenga que pagar 1.330 millones a fondos buitre, pues son esos, son buitres, son carroñeros de economías, digamos, subdesarrolladas, si se puede decir. Yo creo que está bien que Argentina no quiera pagar una cifra superior al canje porque tampoco no tiene por qué pagar más de lo que debe, ¿no? No, tal cual, obviamente. Pero bueno, qué sé yo, me parece que acá Vudú, ¿no? Que en ese entonces era el ministro de Economía, hoy en día vicepresidente, va a saber llevar adelante y afrontar, ¿no? Esta problemática, ¿no? Y vas a ver decirle que no a los fondos buitres, como Néstor le dijo que no a Estados Unidos. No, que le dijo el tema del ALCA, al carajo, ¿no? Al carajo. Del tema de Chávez, ¿no? Chávez lo dijo y al carajo le dijo. Tal cual. Entonces me parece que acá Vudú va a saber llevar, ¿no? Este tema y va a saber no pagarle, ¿no? A estos fondos buitres que lo único que hacen es querer todo el tiempo expropiar, no, confiscar, podríamos justamente decir. Justamente ser buitres, son carroñeros de economías subdesarrolladas, ¿no? Obviamente. Nico, hay una noticia que la verdad que me gustaría que la mencionemos, ¿no? Con respecto a Facebook, ¿no? Que lo que planteaba Minuto 1 es que la mitad de los argentinos tiene una cuenta de Facebook. Nico, ¿qué opinas al respecto? Mirá, acá dice: en promedio, los usuarios del país pasan unas 9 horas al mes en la red social. La empresa ahora apostará a un mayor desarrollo en los celulares. Creo que está a la vista, ¿no? Es algo increíble el avance avasallante de esta red social, que hoy por hoy creo que junto con Twitter se han convertido no solamente en redes sociales, sino en lugares donde de información, ¿no? Digamos, en centros de información. Lugares como, por ejemplo, se puede ver como lo que pasó con Wikileaks, que también que no estaba en Facebook, pero hacía a través de Internet y mucha difusión a través de las redes sociales, lo que pasó con Anonymous. Hoy en día las redes sociales creo que son algo más que solamente redes sociales y se han ido mutando a otras cosas que no sé cómo se podría llamar realmente. No, tal cual. Yo creo que el tema del Facebook. Cuando uno habla del tema Facebook, uno tiene que hablar también del tema. Yo creo que se puede hablar de un tema vicio, ¿no? Porque la verdad que yo creo que la sociedad argentina, ¿no? Como acá dicen que la mitad de los argentinos tiene una cuenta en Facebook, está, no sé si bien llamada o mal llamada, quizá una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque ¿por qué una persona está tanto tiempo en una red social. Y ahí uno se puede preguntar y puede decir, ¿qué pasa? ¿Se está perdiendo el habla? ¿Qué pasa? ¿Se pierde esa capacidad de comunicación de emisor, receptor, cara a cara? ¿Se está perdiendo esto? Que la verdad que es algo fundamental. Porque uno, cuando sale a la vida, cuando sale a trabajar, tiene que tener relaciones con las personas. Cuando uno habla de relaciones, ese mensaje, ese contenido, hola, ¿cómo te va? Eso. Y yo creo que se está perdiendo. Y mucho se pierde por el tema Facebook, tema Twitter. Que todo lo engloba la palabra red social. Que la verdad que acá es una crítica muy grande que se le puede hacer a la tecnología, ¿no? Uno puede decir, sí, hemos avanzado, hay una evolución. Pero todo tiene sus pros y sus contras. Me parece que acá hay un tema que hay que saber controlar. El uso desmedido del Facebook. Uno puede notar claramente, por ejemplo, cuando prenden los noticieros. Muchas veces los Facebook han instalado en varios colegios el odio hacia un compañero. El decir, yo odio a tal, o todos odiamos a tal, o mañana nos agarramos a piñas con tal. ¿Y por qué? Hay que utilizarlo para el bien. ¿Pero qué pasa? Muchas veces sobra mucho tiempo. Y ese tiempo es malgastado y mal utilizado para generar o crear distintos focos o caos dentro del colegio, dentro de una institución o en la sociedad misma. Por eso que acá cabe una crítica hacia las redes sociales. ¿Por qué ese uso desmedido? ¿Por qué esa falta de conciencia por parte de los usuarios de Facebook, que lo que hacen es estar todo el día y muchas veces no hacen nada productivo? Muchas veces me toca ver que hay gente que está trabajando y está con su celular, con el Twitter, con el Facebook. ¿Por qué? Tenés que trabajar. Cada uno tiene su tiempo. El día tiene 24 horas. Vos no trabajás las 24 horas. Como mucho laburás 12 horas. Y te quedan otras 12 horas. Como para vos descansar y poder utilizar el Facebook. ¿Por qué utilizan el Facebook y el Twitter en horario de trabajo? ¿Por qué un estudiante universitario? ¿Por qué un estudiante del secundario? ¿Un estudiante del primario? Que tiene acceso a un celular con internet, a donde pueda acceder a Facebook o a Twitter. ¿Por qué en vez de escuchar al docente se pone a literalmente boludear con un celular en las redes sociales? ¿Por qué? Y acá está la crítica que uno le hace. Porque uno no está en contra del avance. Uno está en contra del uso desmedido y esa falta de conciencia. Y quizá aquí cabe la palabra libertinaje para aquellos que no saben usar los objetos tecnológicos de la manera coherente y ordenada. Esta crítica es la que yo le hago. Me parece excelente que la mitad de los argentinos tengan una cuenta de Twitter, pero hay que saber utilizarla. No, claro, totalmente. Yo creo que ahí, creo que diste una tecla, especialmente por ahí los estudiantes secundarios, uno puede decir, bueno, son pibes. Creo que por ahí recae un poco más en los padres y en las autoridades escolares lo que sería el uso del Facebook. Pero lo que es, por ejemplo, los estudiantes universitarios, me ha tocado ver en la facultad que mientras el profesor, una materia que se llama Fundamento de Informática, que lo que hacíamos era programar en las computadoras, me ha tocado ver cómo compañeros usaban el Facebook en vez de estar haciendo la tarea, digamos, los trabajos de la facultad. Y no son chicos de 17, 16, 15 años que uno puede decir, bueno, está bien, están en la edad, ¿no? En cierta forma. Pero uno le toca ver gente de 30 años, gente de 25 años, que está ahí con el Facebook y lo mira, uno lo mira y te da ganas de decirle, dale, ya sos grande, ¿no? Tal cual, por eso es que acá es donde yo realizo esta crítica muy importante de decir el uso, ¿no? Que el uso sea limitado, que haya un uso coherente, no que ese uso sea ilimitado, un uso, un libertinaje pleno en lo que es tecnología. ¿Por qué un profesional está en su trabajo y está con su BlackBerry, por decir, y está conectado a las redes sociales y hablando con todo el mundo en vez de trabajar. Antes se podía trabajar sin el celular. ¿Por qué hoy en día una persona necesita de un celular para después ir a trabajar? ¿Por qué una persona tiene que tener un Facebook o un Twitter para tener un amigo? Si antes no había Facebook y no había celulares y vos tenías amigos igual. ¿Por qué? ¿Por qué se está perdiendo el tema del habla? ¿Por qué los pibes no se meten en política? ¿Por qué los pibes no le interesan la realidad política y la realidad social que se vive en la tierra? Ellos viven en su burbuja. ¿Por qué? Porque están metidos 12 horas o las 24 horas, por así decirlo, hablando mal y pronto, en Twitter, hablando de las boludeces que ellos realmente creen importantes, que no son importantes. Te hablan de espectáculos, de trato de revista, te hablan de boludeces, te hablan de Shakira, te hablan de esas cosas que vos Shakira. Decís, tal cual, pero no bajan a la realidad. No se ponen a pensar por qué se da el tema de la inseguridad. No se ponen a pensar por qué aumentan las cosas. No se ponen a pensar y tener un proyecto político. ¿Qué hacen ellos? Les conviene vivir en una burbuja encerrada, en esa burbuja mediocre, que no tienen conexión con la realidad, no tienen esa cara a cara con la sociedad, donde a uno pueda agarrar y pueda decir, ¿entendés? ¿Qué te pasa a vos? ¿Estás mal? ¿Por qué estás mal? No. Porque esas personas que viven en sus burbujas, lo que hacen es... ¿O qué es un loco? ¿Por qué es un loco? ¿Por qué es un loco? ¿Por qué lo tildas así? Entonces me parece que acá cabe esta crítica, ¿no? Esta crítica de decir, pinchemos esas burbujas. Y esas burbujas... Facebook o Twitter. ¿Por qué? Porque estas redes sociales generan esto. ¿Por qué? Porque se eran mejores. Antes sí había profesionales. No sé si antes había más profesionales o eran mejores. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, los chicos, en vez de utilizar un aparato tecnológico para poder seguir profundizando, avanzando, creciendo, ¿qué hacen? Lo utilizan para boludear, para reírse de un compañero, para sacar la foto de un compañero que se quedó dormido porque se fue a trabajar. Para ver las minas en internet, ¿no? Tal cual. Para quizá boludear con el chat del BlackBerry. Y pasa eso. Y yo lo veo en la facultad. Se copian con un celular. Entonces acá es donde uno cabe esta crítica. Que es una crítica que me parece que no es una crítica que solamente la hago yo y que yo solamente la veo. Que uno la puede ver en cualquier lugar. Uno va quizá a un cumpleaños y ve que están todos con un celular, todos con un BlackBerry en su mundo. En cambio vos te vas y te remontás, no sé, a 1900, no sé, 90. En los 90, por así decirlo. La gente no estaba así, embobada con un celular. Hablando, conectándose en Twitter, no que saca una foto, que la suba a Twitter. No. ¿Por qué? Hoy en día yo subo al colectivo y veo, y algo que me llama mucho la atención, la gente con los auriculares, la gente con el celular. Y ahí es donde uno dice, ¿qué pasa? ¿La sociedad evoluciona o no evoluciona? ¿El hombre está evolucionando o no está evolucionando? Está dependiendo de un celular. ¿Por qué? Porque si se olvida el celular, literalmente se aburre. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Sabes que justamente no lo que vos decís de esto de que si se olvida el celular se aburre. El otro día vi en la televisión un informe sobre la nomofobia, que es la fobia a olvidarse o a perder el celular. Y era un informe bastante interesante en el que decía que el 40% de las personas que tienen celular tienen, digamos, pasaban el informe y que, por ejemplo, si alguien se lo olvidaba y por ahí estaba camino al trabajo, era capaz de volverse hasta la casa para agarrar el celular. Y es más, dice que esta especie como de fobia genera como una ansiedad. Por ejemplo, si se olvida el celular y está en el trabajo, genera como una especie de ansiedad de decir, mirá si pasa una emergencia y yo no estoy conectado, o mirá qué pasa si pasa algo importante y yo no me entero primero. Y realmente creo que eso es algo que pasa y se ve a diario. La gente está como embobada, digamos, con el celular. Y especialmente eso que vos decís del cumpleaños, ¿no? Vos vas a un cumpleaños y hoy los chicos por ahí me toca verlo, porque yo también voy a cumpleaños, ¿no? Y vos ves que por ahí está en la computadora en vez de estar... Sí, no es que en un cumpleaños vas a hacer nada productivo, pero en vez de estar con la gente, qué sé yo, tocando la guitarra, cantando, tomando algo, están en la computadora. Y eso se ve y es muy común. Y creo que también hay que verlo de un punto que hoy en día han cambiado las relaciones humanas. Yo no sé si son mejores o peores, pero creo que han cambiado. En ese aspecto han cambiado muchísimo. Hoy se tiene muchos amigos virtuales, digamos, ¿no? Eso de que por ahí habla muchísimo por Facebook, esa imagen de Facebook tan común, ¿no? Del chico y la chica hablando un montón por el chat y cuando se ven no saben de qué hablar. Creo que eso es lo malo de las redes, del abuso. Esa pérdida de, digamos, no sé si de humanidad, pero tacto, esa pérdida de tacto con la gente, ¿no? Esa pérdida de simpatía, de conocerse con otro, de tener otra forma de hablar con la gente que no sea por medio de un teclado y una pantalla, que está bien. No digo que sea mala, porque yo creo que realmente si se lo usara bien, puede ayudar a contactarte con gente que por ahí por tal o tal cosa está muy lejos y vos tenés una forma de hablar, pero con la gente que vos tenés a 2 cuadras de tu casa no podés estar hablando por el Facebook todo el día, digamos. Invitarlo a tomar un mate. Va, para mí es más fácil, invitar a tomar un mate. Entonces creo que eso es bastante, bastante, digamos, contradictorio en las redes sociales. El avance de la tecnología, como decía Nau, es muy bueno, pero tiene que tener un uso medido. Y qué mejor cosa para verlo que las redes sociales. Y hay un montón de cosas como ejemplos, ¿no? Digamos, desde ya la contaminación, por ejemplo, que está bien, hay un avance tecnológico impresionante, pero estamos destruyendo al planeta a pasos agigantados. Entonces ahí uno se pone, ¿no? Está bien la tecnología, muchos avances, pero hay que saber usarla. Creo que eso es lo más importante que puede rescatarse de esta noticia, ¿no? Tal cual, es lo fundamental, Nico. Así que la verdad que coincidimos acá y es una crítica que le hacemos, ¿no? Nico, ¿te gustaría hacer mención al comentario que hizo Pierre en nuestro muro del Facebook? Sí, Pierre nos publicó en el Facebook y dice: recuerda, el Facebook es El Mirador Espacio Programa, es el Facebook de la radio. Pierre nos publicó: me parece una perfecta idea la de los fondos buitres. Realmente hay que recordar las políticas neoliberales que lo único que lograron fueron reconocer las deudas del extranjero. Y encima realmente me parece una vergüenza. Con respecto al Facebook, bueno, es algo multimediático y no podemos negarle que nos permite a todos tener contacto y localizar las cosas como uno logra o quisiera. Un abrazo cordial, chicos. Ya estaré con Bye por sus pagos. Pierre. Qué grande, Pierre. La verdad que le mandamos un gran abrazo y la verdad que coincidimos, ¿no? Con el tema del neoliberalismo, de los fondos buitres con respecto a Facebook. Nico. Acá me acaba de comentar Rocío Casquero que dice: si bien los tiempos cambiaron y con eso las relaciones humanas, como la palabra lo dice, no hay nada mejor que relacionarse con los humanos, es decir, tenerlos cerca. Tal cual, la verdad que coincidimos ahí, ¿no? El tema del tacto, ¿no? De poder uno hablar, hola, ¿cómo te va? ¿Entendés? Y no estar todo el tiempo tecleando, tipeando literalmente, y después cuando uno se ve cara a cara se pone todo colorado y no sabe de qué hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes no pasaba esto, antes la gente no se comunicaba vía Facebook, vía Twitter o por la computadora literalmente, como diría un anciano. Antes la gente se comunicaba cara a cara, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu familia? Ahorita vamos unos mates. Antes se compartía eso. Y ahora, Nico, me gustaría retomar el tema que vos dijiste por el tema de los cumpleaños, ¿no? Que decía Nico, no, porque algunos se van a la computadora, se van al Facebook, andan acá. No valoran ese momento de unidad, porque ese momento están todos juntos, es un momento para compartir, tomate un mate, tocate la guitarra, toma una cerveza, un fernet, pero compartí un momento lindo entre todos y no te distraigas con un celular en ese momento. Tenés momentos quizá que vos por ahí, como dice Nico, el tema de la fobia, ¿no? A hablar de celular, está bien, estás aburrido, listo, usalo si lo tenés. Pero me parece que hay momentos y momentos. Sí, totalmente. Creo que es lo fundamental eso de no perder el tacto humano. Creo que, por ejemplo, se ve mucho en las películas de antes o en las cuando a un chico le gusta una chica, ¿qué hace? Iba, por ejemplo, la veía en el colectivo, iba, se le sentaba al lado y le empezaba a hablar, ¿no? O la veía en la calle, iba y le pedía, no sé, el número de la casa o le preguntaba cómo se llamaba y eso. Y eso no pasa. Las relaciones entre hombre y mujer se da más por el si me gusta, voy y le agrego al Facebook y le empiezo a hablar, ¿no? De ir a ese cara a cara de decirle hola, ¿cómo te llamas, no? Tal cual, Nico. Son las 19. Luigi, ¿te parece si vamos con un tema musical, por favor?

hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían fe, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Si evitamos expresiones como estas. No tengo nada contra la violencia de la vez, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer, es un señor. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Búscanos en internet. www.radiocontodo.blogspot.com. Continuamos con El Mirador, una joven visión sobre política en la Argentina, y nos gustaría hacer mención a que el 25 de febrero Néstor hubiese cumplido 63 años. Y la verdad que es una fecha que nos toca a todos. A todos, porque fue el presidente de todos los argentinos. Y la verdad que fue una fecha que yo recordé con mucho amor, mucho cariño. Pero después, cuando me acordé que Néstor no estaba más, la verdad que tuve mi momento de reflexión, de tristeza, y de decir, faltan hombres como Néstor, faltan políticos como Néstor. Es una persona incomparable, no se lo podía comparar con nadie. Un luchador, un trabajador, un militante que no descansaba ni un minuto. Ese militante del día a día. Ese político que tenía sentido social. Ese político que bajaba y conversaba con la gente. Eso es lo que hoy en día falta. Pero bueno, Nico, ¿vos qué opinas al respecto? Yo me acuerdo siempre de la vez que vino Lely y comentó que él nunca se había metido en los temas política y nunca le había interesado. Y por allá, por el 2000, no me acuerdo el año, la verdad, 2004, 2005 creo que fue, que contaba que él estaba en Mar del Plata y vio que una persona bajó de un colectivo y había un montón de gente, había un barullo importante, y se bajó y se tiró entre toda la gente. Y cuando lo vio, se sorprendió al ver que era presidente, porque estaba eso de hacía años, se iba implementando, ¿no? Esa distancia entre el presidente y la gente, ¿no? De que nada más el presidente aparecía en épocas electorales y durante por ahí el mandato desaparecía. Y realmente le había sorprendido ver cómo el presidente se tiraba entre la gente sin seguridad, sin nada, saludar, hablar con la gente. Y creo que es algo que se debe rescatar, porque son pequeños gestos que marcan mucho, que marcan una gran diferencia entre unos políticos y otros. Y creo que es el camino que deberían seguir muchos políticos de Argentina para tener un mejor país para todos, ¿no? Tal cual. Y me gustaría, Nico, que hagas mención a un párrafo, ¿no? De una frase de Néstor que la verdad que me llega la verdad que el corazón, ¿no? Que va, es un poema, ¿no? De Joaquín Areta. Sí. ¿Te gustaría hacer mención, Nico? Dale. Dice: quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho camino, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo de, por no cumplir mi deber de hombre. La verdad que un excelente poema, ¿no? Y la verdad que creo que Néstor se lo merece, ¿no? Se merece ese reconocimiento. Se merece todo, ¿no? Porque fue una persona que dejó todo por Argentina. Fue una persona que supo dirigir al país como pocos pudieron. Como por ejemplo Perón, Hipólito Yrigoyen. Pero en estos últimos 50 años, Néstor, la verdad que desde mi punto de vista, obviamente, fue el mejor presidente de esta última década, de estos últimos 10 años, pero como dije recién, de estos últimos 50 años también, Néstor agarró un país en llamas, donde habían necesidades a rolete y supo poner ese manto de piedad y de decir, bueno, ¿a quién vamos a ayudar? Vamos a colaborar con aquellos que menos tienen para poder alcanzar lo que sería un nivel de equidad, quizá, ¿no? Una especie de 50-50, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo tenemos que sacar adelante un país en crisis? Que estaba en una gran crisis política, en una gran crisis económica, donde establecía que el que tenía más debería darle un poquito para aquel que tenía menos. Y esto a muchos, de los que tenían mucho, Que eran pocos, le molestó. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban era un mundo, una Argentina, donde este 20% que representa al sector empresarial, que manejan la economía como quieren, que ellos sean los únicos beneficiados. ¿Por qué? ¿Por qué esta intolerancia? ¿Por qué? Y acá cabe la frase de Jauretche, donde dice que las minorías no odian, sino que odian las mayorías. No, que las mayorías no odian, sino que odian las minorías. Porque conquistar derechos provoca alegría. En cambio, para ellos son perder privilegios, porque es así. Ellos pierden privilegios cuando se consiguen conquistas sociales. Para el pueblo, Néstor fue uno de los hombres más grandes en la política argentina de estos últimos 50 años. Y muchos agarran y le achacan muchas cosas. Pero hay que tener los huevos para agarrar un país en llamas. Un país destruido. Un país en crisis. Donde una sola persona como él solamente pudo sacarlo adelante, sacarlo a flote. Entonces, ¿cómo quieren que en 4 años de un mandato popular, Néstor rehaga lo que 50 años de políticas demagogas, de políticas asquerosas, destruyeron a la Argentina? Esto es algo que siempre yo le achaco a aquellos que critican a Néstor. Porque fueron muchos de los que votaron a Menem. Fueron muchos de los que votaron a De la Rúa. ¿Por qué? Porque se jactan de ser críticos. Pero no son críticos. Son una manga de runfla, reaccionarios. Y acá cabe el término, que son unos gorilas reaccionarios. Es ese sector intolerante que no se banca, literalmente, las conquistas sociales. Que no se banca que aquel que tiene menos que vos, que pueda tener un par de zapatillas, que pueda mandar a su hijo un colegio, que le pueda dar un mate cocido con un pedacito de pan. Eso es lo que no se bancan. Por eso critican la asignación universal por hijo, que en Estados Unidos la elogian. Y miren quién nos elogia. Para que elogie Estados Unidos, ¿no? Tal cual. Se quejan de las jubilaciones. Pero ¿qué pasa? Néstor no jubiló a cualquiera que no había trabajado. Jubiló a aquellos que habían trabajado en el campo. Y ustedes sabrán, más que yo, obviamente, que en el campo no se labura 8 horas. Que es un año colectivo. No hay paritarias. No hay paritarias. ¿No? No hay nada. Entonces, esto es lo que acá cabe, ¿no? Destacar. Un peón rural no labura 8 horas. Labura 15 horas. Y el hijo que ese peón rural tiene, a partir de los 6 años, va y junta. Junta algodón, junta lo que sembraron, ordena las vacas. Entonces, ¿por qué esa persona que no pudo aportar? ¿Por qué no pudo aportar? Porque sus patrones lo tenían en negro y eran, mal que mal, eran esclavos. Esclavos de esto, de estos empresarios perversos que manipulan y juegan con las necesidades. Y acá Néstor dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué estas personas no pueden tener una jubilación el día de mañana? Si laburaron toda su vida y laburaron mucho más de lo que se jacta de haber aportado. Porque sí, vos aportaste, pero vos laburabas 6 horas. Ellos laburaban. Llueve, truene, haga 50 grados de calor. Laburaban igual. Y no tienen derecho ellos, porque según ellos, las grandes élites sociales critican a estos. Pero no tienen nada que criticarle. ¿Por qué? Porque ellos se ganaron esa jubilación. Nadie se las regaló. Creo que si hay algo que hay que remarcar, que siempre le remarco con la gente que hablo, por ejemplo, cuando volvemos al gobierno de Menem, pues algunos dicen, pero yo no estaba tan mal. Es que lamentablemente el gobierno de Menem, así vos hayas estado bien o mal, hayas estado bien de la forma que estés, estuviste bien a costa de todos los que quedaron mal, digamos, ¿no? Porque lamentablemente era así, para mantener ese tipo de economía y para estar bien en ese tipo de economía, había que sacrificar, por ejemplo, por uno que estaba bien, había 5 que se quedaban sin trabajo. Y creo que eso es lo que hay que marcar. Y volviendo a lo que decía Nao, esto, ¿no? De la asignación universal, que por ahí algunos lo llaman alimentar vagos, ¿no? Por ello, a mí me conviene, como bien decía Gastón, que nos acompañaba, ¿no? Que decía, yo prefiero llamarlo de otra forma, no como alimentar vagos, sino como reactivación del mercado interno. Creo que es un nombre un poco más técnico, pero creo que es una explicación un poco más inteligente, algo tan vano y tan vacío como alimentar vagos. ¿Qué es alimentar reactivación de un mercado interno? Es darle plata a la gente para que pueda ir al almacén y compre comida. Y que ese del almacén gana plata, que el día de mañana puede ir a comprar al mayorista, el mayorista puede comprar a los productores rurales y así se genera un círculo económico. No se trata solamente de que vos le das plata si la regalás. No, no es así. Eso es una estupidez que realmente se implementó en algunos sectores de la sociedad, algunos sectores mediáticos, que es una lástima, que realmente es una lástima que algunos periodistas con tantas luces, con tantos trayectoria, años y tanto en la televisión, diarios, etcétera, no puedan darse cuenta de algo tan primitivo que podemos analizar dos chicos de 19 años que recién terminamos la escuela secundaria y recién empezamos la facultad. ¿Cómo puede ser que nosotros nos podamos dar cuenta de eso y ellos no? Entonces uno se da cuenta de qué intenciones hay de ciertas partes, de ciertos sectores mediáticos y ciertos sectores políticos de la sociedad argentina, ¿no? Obviamente, Nico, la verdad que adhiero totalmente con lo que vos decís y creo que estás en lo cierto, ¿no? Y ya que mencionaste un poco sobre el tema de la economía, me gustaría hacer mención a una noticia que tituló Minuto 1, ¿no? Sobre los docentes. ¿Te gustaría hacer mención, Nico? Sí, sí. Los docentes bonaerenses rechazaron la propuesta salarial. Los maestros consideraron irresponsable una suba del 17.8%, escalonada en 3 cuotas hasta diciembre. Continuarán con medidas de fuerza, anunciaron los gremios. Y la verdad que es un tema muy complicado, ¿no? Como siempre vamos a criticar, ¿no, Nico? En conjunto, ¿no? El tema de que comienza el ciclo lectivo y siempre hay paro docente. ¿Por qué? ¿Por qué no se discute antes las paritarias? Y no, porque los maestros tenían que volver de las vacaciones, que se pudieron pagar, ¿no? Tal cual, obviamente. Y acá cabe la crítica, ¿no? De, no, es que quieren un aumento, pero siempre es, vamos a sacar el mismo debate, ¿no? De agarrar y decir, un docente no está mal pago. Yo siempre lo digo, ¿no? Veo a docentes que tienen su cero kilómetro, veo docentes que se van de vacaciones, veo docentes que progresan, que tienen sus casas. Veo docentes que mandan a sus hijos a colegios privados, que le compran un BlackBerry al hijo, que le pueden pagar una cuota de socio en un club de fútbol de primera. Entonces, acá es donde uno agarra y analiza y critica a los docentes. Porque acá hay un tema de fondo también. ¿Los docentes se merecen un aumento salarial o no se lo merecen? ¿Los docentes educan realmente a los chicos? ¿O los dejan que realicen lo que ellos quieren y cuando quieren faltan, cuando quieren dan clases, cuando quieren te aprueban y cuando no quieren no te aprueban? Porque eso se ve. Tanto Nico como yo estuvimos en el primario y estuvimos en el secundario. Y uno notaba claramente cuando un docente venía con ganas de dar clases y cuando no tenía ganas de dar clases, que te daba un trabajo práctico. O que te agarraba y que te faltaba, que te pedía licencia. Y lo veíamos esto. Quizá no lo veíamos tan frecuente porque íbamos a un colegio privado. Pero aquellos que fueron a un colegio estatal, los paros docentes realmente afectaban a su nivel de escolarización. Respecto a eso que decís, no, yo terminé como con Nao fuimos juntos hasta desde el preescolar hasta noveno grado, algo así. Y primero de primaria yo empecé en una escuela técnica acá en Técnica 4 en Berazategui y me tocó tener como, lo voy a decir el nombre, a Silvia Molina, de profesora de taller el primer año, que bien, eso es, no me lo voy a olvidar, no sé si el primero o segundo año ahora, se me mezcló. Pero nunca me voy a olvidar que una vez nos quejamos, porque la profesora vino tres veces en el año y lo reemplazaba la otra profesora, digamos. Que ella sí, la verdad que se mataba para enseñarnos, para que aprendamos a programar, que aprendimos un montón, la verdad, con Viviana Donamari, que algunos le pueden achacar que no tiene métodos muy ortodoxos, digamos, ¿no? Quizá. Pero la verdad que yo aprendí muchísimo a programar. Hoy puedo decir que sé programar en Visual Basic, en C, en Pascal, en lo que sea. Y cuando nos quejamos porque la otra profesora no venía, o sea, recibimos un reto por parte de la directora. Y después nos tuvimos que aguantar que esa profesora venga un día, pero un día del año, por ejemplo, no vino. Vino tres clases en marzo y vuelve en septiembre y nos dijo... ¿Quién era el que se andaba quejando porque yo no vengo? Así, ¿eh? Así, entró al aula, entró al aula en taller, mientras estaba dando clases a otra profesora, entró y dijo así, como de prepo, como diciendo, ¿quién fue el buchón, no? Y ahí uno se pone a pensar, ¿no? Y uno dice, es más, acá tengo compañeros que Sebastián Encina, que ha ido conmigo y que también lo pasó. Y uno se tiene que aguantar que vos al final venís y decís, ¿y vos quién podés venir a decir a mí? Si vos no viniste en todo el año, ¿entendés? Y esa es la bronca que tienen algunos alumnos. El alumno siempre va a querer estudiar poco, pero yo creo que el docente estudia para hacer estudiar al alumno, ¿no? Eso es lo que yo no entiendo. Por ahí porque los maestros se quejan de que los chicos no quieren estudiar. Pero si vos estudiás para que los chicos vayan a estudiar, digamos, ¿para qué estudiás pedagogía? ¿Para qué estudiás 5 o 6 años? Eso quiere decir que hay una parte de tu trabajo profesional, digamos, que no estás haciéndolo bien. Así los chicos quieran, vayan con pocas ganas o con muchas ganas, hay algo que vos no estás haciendo bien, porque vos estudiaste 5 o 6 años para eso, para que los chicos te hagan caso, para que los chicos estudien. Si los chicos no te hacen caso y no estudian, es porque algo estás haciendo mal. Hay chicos también que están predispuestos a estudiar, hay otros que no tanto y hay otros que más o menos. Pero si el maestro... No puede concentrar la atención de los chicos. El maestro no puede hacer que los chicos terminen sabiendo. No puede hacer que los chicos hagan la tarea. Es porque algo que está haciendo mal él. Realmente yo creo que eso es algo que no se dice. Porque supuestamente siempre son los chicos los vagos y esto y aquello. Pero los maestros, ¿qué? Los maestros no estudian pedagogía. Si ¿para qué estudia pedagogía un maestro? Para poder manejar a un chico en el aula. por un chico que no le da hace caso, que no hace la tarea, para poder manejarlo. Entonces, si el maestro no puede hacer eso, pongamos también a ingenieros, pongamos a otra gente que sepa a dar clases, si total sería lo mismo, si los maestros no pueden manejarlo. Eso creo que es lo que yo veo. Tal cual, Nico, la verdad que adiós totalmente, y la verdad que es una crítica que le hacemos a los docentes, ¿no? La falta de pedagogía, ¿no? Y la falta de ganas y compromiso con su profesión, ¿no? Es una crítica muy grande. Vale aclarar que algunos, otros no, ¿eh? No todos los docentes son iguales, pero lamentablemente la mayoría se ve que sí. Yo, porque me ha tocado pasar a secundaria y que me digan lo que quieran, porque tengo algunos maestros conocidos míos que me dicen, no, pero nosotros los maestros, y yo qué. Y bueno, pero yo fui a la secundaria y yo estuve en la secundaria hace dos, tres años. Entonces no me vengas a decir cómo es la secundaria, porque yo estuve ahí y sé que es bastante flojo en el ámbito público. Y decir, la verdad que en la técnica 4, bastante bien. Hay escuelas como, por ejemplo, no sé, ahora no se me viene ninguna a la cabeza. La 13. La 13, por ejemplo, que la verdad que es... o sea, no sé si puede recibir el nombre de escuela, no es por ser claro, malo, pero no. Sí puede recibir el nombre de escuela. No, tal cual. Nico, se nos está yendo el segundo bloque. Me gustaría igual cerrar con el tema de que del oficialismo busca convertir en ley el memorándum con Irán, ¿no? Titula minuto 1. Nico, ¿te gustaría hacer mención? Sí. El Frente para la Victoria consiguió el quórum necesario para habilitar el tratamiento en el recinto. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Guillermo Carmona, abrió el debate y aseguró que el objetivo central del acuerdo es que presten declaración indagatoria a los imputados iraníes. La verdad que se dio una especie de conflicto, y de ahí se dieron un cruce de palabras bastante fuerte, bastante grosero, pero bueno, lo importante acá es que es el único gobierno que en estos últimos 19 años ha hecho algo para poder esclarecer esto, y es excelente que se pueda dar una comisión por la verdad y por la justicia, y que haya fiscales iraníes, fiscales israelí y fiscales argentinos que puedan estar juzgando, porque la verdad que tenemos que ser realistas, que en lo que es el derecho internacional tenemos lo que es el debido proceso, y un debido proceso consta de 5 pasos, la verdad que son muy destacados, que la verdad que cada uno que estudia derecho los conoce en profundidad. Entonces acá no se puede desconocer esto, y la verdad que me parece excelente que hayan logrado el quórum y que se convierta, ¿no?, en ley el tema del memorándum con Irán. Y lo que me da mucha bronca quizá es escuchar que ahora el tema de las Malvinas, que se están militarizando y que se va a considerar a Argentina como un país terrorista. ¿Por qué? Porque dice que hay relaciones con Irán, y las relaciones con Irán van a considerar a Argentina como un país terrorista, y en teoría los van a querer invadir, en teoría. Esta es una versión que está circulando en las redes sociales y en los medios opositores al gobierno, que la verdad que yo no sé si creerlo o no creerlo, pero la verdad que está bueno tener esta información y tirarla a la mesa. No, yo creo que esto es totalmente como la otra vez que había salido lo de Malvinas, que había salido la presidenta a hablar por Malvinas, que lo primero que salieron a decir lo de Canal 13 es que se teme por una guerra con Malvinas, qué sé yo qué, y tuvo que salir la presidenta a aclarar de que no iba a haber un conflicto armado, y que Argentina ya había aprendido que el conflicto armado no era una salida, porque creo que ya lo aprendimos, se aprendió, ¿no? No hace falta otro conflicto armado, no hace falta mandar más a los chicos 18, 19, 20 años a morir y tener a los grandes generales sentados en unos atriles grandes con unos almohadones también bastante confortables. Y creo que se ha aprendido bastante de eso y no va a ser necesario. Excelente, Nico. Son las 19:31. Luis, vamos con un tema musical, por favor. Endurecido por el dolor, en tus ojos no puedo ver si es que sigues amándome. Es mucha reja para este amor, ya no puedo vivir así, esperando volverte a ver, esperando poder salir. Si tú quieres, voy a decir lo que tú no quieres decir, que has pensado en dejarme aquí, que has pensado en partir sin mí. Yeah.

La verdad es que bastante complicado el tema, ¿no? Yo en mi Facebook personal escribí, ¿no?, en mi muro, y hice mención sobre este tema, porque la verdad que me molesta mucho el tema de que acá me dicen que no funciona el micrófono. ¿Con qué micrófono? Cambiate micrófono. Cambia micrófono. Dale. ¿Se escucha ahí, Luis? Ah, está perfecto. Me parecía, ¿viste? Porque no lo escuchaba acá. Y bueno, comento de vuelta, porque parece que no salió nada al aire. Yo en mi Facebook personal hice una crítica importante al respecto. Nico, ¿te gustaría entrar a mi Facebook personal y la podemos leer, si te parece? Dale. Ya, dame un segundo que... No, pero vos del tuyo. Lo habéis abierto. Ah, bueno. Bueno, mientras entras yo te sigo comentando. Hice una crítica como diciendo que... ¿Qué pasa, no? En la sociedad que estamos tan así, tan a la defensiva. ¿Y qué pasa? Que siempre ocurre algún hecho de inseguridad vial. Y el tema de que si sos hijo de... No te juzgan o no te condenan de tal manera como si vos fueses hijo de alguien que no es conocido. Y acá me parece que está bueno esto, de agarrar y criticarlo, porque es un tema, la verdad, que muy, pero muy importante. ¿Nico? No, sí creo que es importantísimo, ¿eh? Debe ser juzgado como cualquiera ¿no? Y yo creo que es una estupidez pensar que el hijo de Aliberti no va a ser juzgado. Además, por las cosas que se había decidido a Liberty, ¿no? Creo que muy muy correcto el periodista en salir a pedir disculpas a la familia, le dijo sus pésames, como que se dice, ¿no? Tal cual. Y muy muy correcto, la verdad que muy bien a Liberty en lo que dijo. Me gustaría hacer mención al comentario que hice en mi Facebook personal, que puse: sea hijo de tal, sea quien sea, es un acto jurídico repudiable. El alcohol no va de la mano de la conducción de un vehículo. Hay que tomar conciencia y frenar con esta problemática cruel que deja cientos de muertes. Y acá una vecina mía, estudiante de derecho, también comentó al respecto y puso, se llama Débora Belén Romero, un saludo para Débora, puso: totalmente, ¿qué tiene que ver que sea hijo de un famoso? Lo que importa acá es que una persona murió, que una familia está dolida y toda la imprudencia que cometió este chico, y que tiene que ser juzgado como se debe. Nada de que en este momento era una persona incapaz, ni nada de que no tenía discernimiento al momento de la acción, lo hubiese pensado antes. También me da bronca que ciertos periodistas cambien el foco del tema y le den más importancia a esta persona solo por ser hijo de un conocido y no al que fue asesinado. Y ahí yo respondí, puse: a mí me parece que debería ser juzgado como un ciudadano más, común y corriente. No hay que resaltar al asesino, sino que repudiar el acto y hacer que se juzgue y que el caso no quede perdido en la nebulosa o encajonado. Porque acá cabe una sanción penal también, además de una sanción civil. Hay que acompañar en el sentimiento a la familia de la víctima, que ya sabemos que cometió el grave error de transitar con su bicicleta por la Panamericana, pero una cosa no quita la otra. Acá la verdad que me parece que la verdad que estuvo bueno el tema de la discusión hasta por vía del Facebook de acá en mi muro, pero ves, acá es donde yo capaz que te hago una crítica y te digo: me parece bien que se utilice el Facebook para estas cosas, pero para estas cosas, ¿entendés? Porque yo fui a trabajar a la mañana, tengo programa de radio a la tarde y yo lo hago a la noche esto. Es como mi tiempo de hobby, donde quizá agarro una noticia y la critico. Y si bueno, y si se presta para un debate con alguien, debatimos. Pero para esto, no para estar peloteando todo el día y no hacer absolutamente nada. Y no crecer, porque hay gente que se pone a pelotudear en Facebook y lo único que hace es copiar y pegar frases y compartir frases en sus muros, al pedo. ¿O no, Nico? Porque vos te das cuenta que ves a aquellos boludos que literalmente, porque ¿qué hacen? Agarran y copian una frase y la pegan, la leen y no sé, y se sienten que las frases son los psicólogos. Porque si vos te pones a pensar, ves en los muros de la gente quizás más grande y ves que te ponen fotos, no sé, frases de Bob Marley. No, la del bebé, si soy tierno, poneme me gusta, algo así, o si soy tierno, compartime, cosas así. Claro, boludeces así por el estilo, no, boludeces no. Tenemos que debatir la realidad social y la realidad política. No, y otra cosa, volviendo a lo que decía Débora Belén Romero, interesantísimo el comentario que dijo, eso de los periodistas que quieren correr el foco del tema y le den más importancia que es hijo de un periodista al propio crimen, creo que eso está es algo que no lo había pensado, digamos, pero que la verdad que es muy bueno lo que aclaró, porque es verdad, escuchas a tipos como Feynman, que le importa más que sea hijo de Ariberti que se haya muerto una persona. Entonces uno se pone a pensar, ¿y entonces en qué quedamos? Y acá es donde uno puede ver realmente, ¿no?, de ciertas cosas, qué tipos de periodistas y cómo es la justicia argentina también. Tal cual. Me gustaría hacer también mención a una crítica que también realicé en mi Facebook personal. Nico, ¿te parece...? De leerla vos, la leo yo como vos quieras. Dale, la leo, no. Dale. Dice, siempre la misma historia, todos los años igual. Cuando comienza el ciclo lectivo, a los docentes se les da por reclamar paritarias y nunca comienzan a tiempo. ¿No hay otro momento para reclamar mejoras salariales? ¿Por qué siempre cuando comienza el ciclo lectivo? Tan mal pagos están. Yo noto que la mayoría de los docentes tienen su cero kilómetro, se van de vacaciones, tienen sus casas terminadas, etcétera. ¿Por qué no se dedican a trabajar realmente? El ejemplo y la enseñanza que me dejaron desde que tengo uso de razón es que siempre a la hora del comienzo del ciclo lectivo. Y ahí comenta una chica, Yara Zárate, que dice: lo mismo hablábamos con mi vieja. Cuando sea profesora no pienso adherirme a los paros. Cuando mis alumnos crezcan y entren a la facu sabiendo, me van a agradecer. Y se ríe. Y a lo que Nau le contesta: el ejemplo que los docentes le brindan a sus alumnos es el de faltar a su trabajo. Mal que mal, es el ejemplo de la vagancia. Cuando uno crece y está en la facultad se da cuenta de que muchas cosas que quizá antes no se daba cuenta. No hay que hacer de esto una costumbre, hay que repudiar esto para que no se repita y se tome conciencia. Y comenta Agustín Eduardo Gorosito, que dice: pero están las paritarias, esa discusión sigue, no entiendo el paro. Y Nau le contesta: el paro al comienzo del ciclo lectivo es algo habitual en los docentes. Quizá pasó a ser una costumbre ya. Uno no entiende los manejos esto, pero mal que mal se llevan a cabo. Y a uno no le queda otra que repudiar el hecho. Totalmente, ¿no, Nico? Me parece algo que es real y hay que repudiar esto. Esto que decía Agustín Eduardo Borcito es totalmente cierto. Están las paritarias. La discusión sigue. ¿Por qué hacen paro? Es decir, tenés todo un mes todavía para debatir los sueldos. ¿Por qué no empezás las clases? Empezás a dar clases y mientras tanto vas discutiendo los sueldos. Yo creo que sería exactamente lo mismo. Si en todo caso no cambia. Va, yo creo que no cambia en nada. Es decir... Porque el único que se ve afectado porque no haya clases no son ni los maestros, porque encima los maestros después te reclaman que tenés que pagarle esos días, encima, y ni el gobierno, sino que se ve perjudicado somos nosotros, la propia gente. Entonces creo que, qué sé yo, deberíamos tomar cierta posición desde sociedad y decir, repudiar a los maestros diciendo, mirá, yo sé que ustedes quieren su sueldo, pero... ¿Por qué no negocian el sueldo y mientras tanto dan clases? Traten de ganárselo, ¿no? Obviamente, ¿no, Nico? Y ahora me gustaría hacer mención también a una noticia que también llama mucho la atención, el tema de que Estados Unidos actualizará, ¿no? Analizará con Londres su posición, ¿no? Por el tema de Malvinas, ¿no? Porque se quiere hacer una especie de referéndum, ¿no? Para que ellos elijan si quieren ser británicos o si quieren ser argentinos, ¿no? Y acá Estados Unidos le dijo que no, le dijo que no iban a apoyar esto. Y acá me gustaría hacer mención a una crítica que yo también realicé, ¿no? Que puse, me parece rara la noticia, bien positiva, una vez en la historia Estados Unidos va a apoyar a Argentina. Vamos a ver qué posición toma al final. Nico, ¿te gustaría leer los comentarios? Dale. Juan Guido Vulcano comenta: ojalá después no nos roben las Malvinas los yanquis y las logramos volver a tener. Siempre que los estadounidenses ayudaron a alguien fue porque tenían un rédito económico o porque después se iban a quedar con su territorio. Así hicieron con la URSS y con Irán, dan vergüenza. Claudio Daniel Palma dice: en el 82 también se especulaba con que si nos apoyaba o no Estados Unidos. Es lo mismo de siempre, amigos por siempre, los yanquis, los ingleses. Eso, la verdad que Claudio Daniel Palma dio en la tecla, eso de que en el 82 supuestamente teníamos el apoyo yanqui y después pasó lo que pasó, ¿no? Después Agustín Eduardo Gorosito dice: absolutamente, es cierto que si hay ya en el mundo de naciones una conciencia clara en contra del colonialismo, eso que Estados Unidos no reconozca el referéndum en Malvinas porque ya tiene el plan B y ese plan en convivencia con Inglaterra, hay que verlo por el tema de los intereses financieros. De ahí no hay que apartarse absolutamente, todo pasa por el poder económico militar. Y después Nau comenta: Estados Unidos no da hilos sin puntadas. Detrás de todo lo relacionado con Estados Unidos siempre hay un interés económico, político, militar. Hay que saber leer la jugada política y tener cintura como para no caer en el mismo juego vicioso ideado por ellos. Tal cual, ¿no, Nico? Me parece que acá es algo muy importante, ¿no? El tema de Estados Unidos, que ahora se le da por salir en defensa de nuestro país, sabiendo que siempre buscó empobrecernos, siempre buscó perjudicarnos literalmente. Y por eso que acá es que a uno agarra y le llama la atención, ¿no? Realmente, porque uno la verdad que no entiende realmente esto, ¿no? Te quiero comentar algo, Nau, hablando, ya que hoy hablábamos del tema de justicia, el tema Ferreira, Mariano Ferreira, que es una herida que todavía no cierra, Minuto 1 titula: la familia de Ferreira confía en que condenarán a Pedraza. Pablo Ferreira, hermano del militante del Partido Obrero asesinado, expresó su conformidad con la acusación de instigadores del homicidio que expuso la fiscalía. También mostró su molestia por la liberación de dos imputados. Tal cual, la verdad que como siempre decimos, ¿no? Es el asesinato, el crimen de un militante, ¿no? Y ese militante puede haber sido Nico, puede haber sido Luigi, puede haber sido yo. Entonces acá se debe criticar, acá se debe excluir, ¿no? Se debe apartar el tema de su ideología política, de su bandera, porque por más que sea del Partido Obrero, que sea de la Cámpora, que sea de Colina, que sea del PRO, que sea de la UCR, acá no importa la bandera política, sino que importa que hubo una masacre, que se asesinó, que se dispararon varios disparos, hubo varias balas dando vueltas, y una de ellas le pega a Mariano Ferreira, que lo mata, lo asesina. Entonces acá tenemos que parar con esto, con esta patota sindical, con esta agresividad, porque la violencia genera más violencia. Tenemos que tratar de parar este fenómeno que la verdad que azota a nuestro país, y creo que no, hoy en día no hay una respuesta eficaz y coherente para poder frenar esto. Sí, totalmente. Creo que, como decíamos en otros programas, el tema de Mariano Ferreira, hay que eliminar toda bandera política y como decíamos por ahí también con lo de Chávez, ¿no? Que pensar en un lado humano, detrás del militante o de la bandera política que lleve el militante, hay una familia, hay amigos, hay toda una historia, hay una novia por ahí. Entonces uno tiene que parar la pelota y decir, bueno, más allá de partido o partido que sea, sea cual sea, si sea, no sé, por ejemplo, por poner una estupidez, del fascismo o del peronismo, un partido de izquierda, creo que poner el foco y decir, acá hay una persona que asesinaron, porque fue así, la asesinaron a sangre fría, y creo que fue suerte de que no haya más, yo creo que muerto, porque no creo que ya se haya disparado una sola bala contra Mariano Ferreira. Y que hay que poner el foco ahí y no dejar que esto vuelva a pasar, porque no le hace bien a nadie, no le hace bien a la política argentina, no le hace bien a los argentinos ni a nadie. Tal cual, ¿por qué pasa? Por ejemplo, yo quiero arrancar a militar y la verdad que nunca tuve, por ejemplo, por decir, ¿no? Una persona que nunca tuvo un pasado político, un antecedente militante, ¿no? ¿Qué va a decir? No, pará, yo soy militante, me va a pasar como me pasaba en los 60, que me desaparecía, no me va a pasar como Mariano Ferreira, ahora en el 2010. ¿Y por qué? ¿Por qué tener ese pensamiento? Porque la política no es tan así. Pero bueno, sabemos que pasan estas cosas, pero hay que tratar de erradicarlas, hay que tratar de saber decir basta, paremos con esto, y sepamos dividir las cosas, ¿no? Sepamos decir y estar a favor, estar en contra, pero lo bueno de esto es repudiar el hecho, ¿no? Repudiar y decir basta, basta de violencia en la sociedad, basta de mafia, basta de patota, basta de esto, basta de este sindicalismo de reta, este sindicalismo basura, basta de estos sectores intolerantes, de estos sectores mafiosos que lo único que buscan es generar y crear más poder para ellos mismos, aumentar su nivel adquisitivo a costa de aquellos que trabajan por contratos basuras. Entonces acá tenemos que decir basta, che, pongamos ese límite y digamos ya está, dejémonos de joder, que este sindicalismo de reta deje de dominar a los gremios, a los sindicatos, y que se democratice de una buena vez, que se esclarezca y que haya una reforma sindical, que cabe una reforma sindical, una reforma sindical como la quiso en su momento Frondizi. Esa reforma sindical, una reforma que limpie las bases, que limpie las cúpulas y que las bases aguanten a las cúpulas y no que las cúpulas aguanten a las bases. ¿Por qué pasa hoy en día? Te doy el ejemplo camioneros. Moyano banca las bases, no las bases a la cúpula. ¿Por qué? Porque si Moyano no le da ese aumento de paritaria a las cúpulas, las bases no siguen a las cúpulas. Entonces acá no se da esto, hay que cambiar, hay que esclarecer a lo que es el sindicalismo y decir basta, basta con esto y basta con esta política sindical mafiosa, asquerosa y repugnante. Sí, creo que es la esencia, ¿no? Lo intrínseco. Creo que es basta con esos manejos turbios de la política, especialmente del sector sindical, que son los que históricamente, digamos, fueron mal vistos porque está bien, muchos tuvieron malos manejos, pero también tampoco hay que olvidarse que fueron los que consiguieron muchos derechos de los trabajadores, ¿no? Y se genera eso, pero creo que tendríamos que, como sociedad misma, no solamente desde los políticos, bueno, muy fácil decir, ah, porque los políticos tienen que cambiar esto, sino uno mismo como sociedad, como un ciudadano que estudia, que trabaja o que hace lo que hace, generar ese repudio. De decir, más allá de que yo esté metido en política, no decir, esta gente no tiene que estar más en política, esta gente no tiene que manejarse más así. Entonces generar un repudio social contra todo eso para poder realmente cambiar la base de la política argentina. Me acuerdo cuando fuimos a ver a Osvaldo Bayer, que estuvo acá en Berazategui, que nos comentaba que para él estar mucho era algo así como que estar mucho tiempo en el poder generaba, no sé, como una monarquía, algo así, no me acuerdo ahora, algo así era, ¿no? Sí, él hablaba de la monarquía y también hablaba del tema de la aristocracia. No, el tema de los gordos de Moyano, que no. Él generaba muy bien. ¿Por qué les dicen gordos? Porque se hicieron gordos en el poder, se hicieron pesados en el poder. Él dice que cuando él estuvo a cargo de un gremio, no tengo idea, ahora no me acuerdo cuál era. Era anarquista, recordemos. Sí, sí, sí. La prensa. De prensa. Acá en el Luis no está. Un sindicato de... Sindicato gráfico. Sindicato gráfico de prensa, como nos comenta Luigi, dice que él estuvo, por ejemplo, cinco años en el poder, que era lo que duraba su mandato, y cuando lo quisieron volver a elegir, él dijo no, porque acá tiene que haber un recambio, una persona no puede estar más tiempo del que yo estuve, por ejemplo. Un cargo no debe ser vitalicio. Un cargo no debe ser vitalicio, porque si no, eso es como que a uno lo vicia, uno mismo, por ahí siendo buena persona se vicia del cargo y se empieza a equivocar. Creo que es una idea bastante interesante la de Bayer, ¿no? No, tal cual, obviamente, Nico. Y Nico, me gustaría también hacer mención acá una información que titula, ¿no? Minuto uno al respecto de lo que es el INDEC, ¿no? Cifras que la verdad que son bastante alentadoras, ¿no? Ya que uno vive un momento, un clima de caos, ¿no? Que intentan instalar aquellos medios monopólicos o opositores a este gobierno. Que me gustaría que, Nico, que vos la hagas mención. Dice, las ventas en supermercados crecieron un 20.3% en enero. El INDEC indicó además que las ventas, medidas a precios constantes y sin factores estacionales, estuvieron en enero un 4.7% por encima de las de diciembre del año pasado. Qué bueno esto, la verdad que es alentador escuchar estas cifras, pero bueno, como siempre decimos, hay que ver si le queremos al INDEC. Porque uno como intelectual, no Nico, como persona universitaria, tiene que saber agarrar y analizar, dudar, reflexionar y después creer o no creer. Porque esto es muy importante. Yo no, como decía Jabretti, yo no soy ningún pillo, soy nada más un gil avivado. Tal cual, eso decía. Yo no soy un vivo, decía. Ah, un vivo. Soy apenas un gil avivado, ¿no? Eso. Sí, pero la verdad que cabe, ¿no? Las frases de Jabretti y también cabe mencionar... las cifras del INDEC y como decía Nico, ¿no? Yo no soy un vivo, sino que apenas un gil avivado. Bueno, acá tenemos que saber que hay varias cifras que el INDEC titula, que el INDEC dice, que muchas veces no son ciertas, y tenemos que ser realistas que ha crecido la economía, pero no sé si a un paso tan agigantado. Me parece que todavía quedan necesidades por cumplir, que hay que seguir profundizando este modelo nacional y popular, pero me parece que caben las críticas. Y hay que saber criticar, y uno cuando habla de economía va a criticar la inflación, porque uno va a comprar un supermercado y se da cuenta que las cosas aumentan, porque uno vive y tiene contacto con la sociedad, y uno va al mercado minorista, uno quizá quiere ahorrar y un mercado mayorista, pero sabe que hay un aumento desmedido, sabe que la inflación la hacemos todos, porque como siempre digo yo, por ejemplo, vos vas y compras un paquete de fideos a 5 pesos, más mañana está 5,10, pasado 5,20, pues lo vas a ir comprando. Pero cuando te aumentó 5 pesos, ahí vos recién te quejas. Entonces acá la crítica está. La inflación la hacemos entre todos. ¿Qué falta? Falta unidad. Falta que nos juntemos todos y reclamemos. ¿Qué pasa? Esto en Europa no pasa. ¿Por qué? Porque se juntan. Aumenta tomate a 15 pesos, listo. Acá no se compra. Eso es en Europa. Acá en Argentina no falta esa unidad. Porque el argentino es más egocéntrico. Piensa en él. Y acá uno puede agarrar y puede decir, sí, muchas veces pasa, esto pasa en las ciudades urbanizadas, porque uno va al campo, y vos vas al campo y no sé, una persona que no te conoce te saluda, hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Entendés? Y es así, en cambio vos pasas por acá, por al lado, y capaz que ves una persona que la estuviste recién con él, ¿no? Y pasa por al lado y no te saluda, no te mira. ¿Por qué pasa acá? Acá como Nico, pero... No, pero no me di cuenta, no lo vi. pero qué sé yo. No, a mí no. Contá, Nico, con quién fue que nos saludaste. No, es que saludo, pasamos, sí, un saludo a Anto, que la crucé recién, venía para acá, la cruzo por la 14 y la verdad no me di cuenta, no. O sea, es como que la vi, pero la verdad que venía pensando otra cosa y no me di cuenta. ¿Qué estabas pensando, Nico? No sé, la verdad no, me he acordado. Bueno, la verdad que eso nos fue este bloque. Luigi, vamos con un tema musical, por favor. Puedo parar de sufrir. Decinos la posta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que lo escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Arrancamos el último bloque del Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina. Y la verdad que hoy veníamos conmigo caminando y nos encontramos con varios militantes, ¿no? Conocidos, ¿no? Y la verdad que nos encontramos con militantes de la Cámpora, ¿no? Que nos repartieron un volante que decía charla sobre peronismo de izquierda, ¿no? Expone Mariano Fraschini, un politólogo, ¿no? Y el volante dice, la organización Venza el Tiempo, te esperamos jueves 28 del 3, 19 horas, o sea, mañana a las 19, va a exponer este politólogo, Mariano Fraschini. Sobre una charla sobre peronismo de izquierda. Y si quieren comunicar, el Facebook de la Cámpora es de Berazategui, es la Cámpora Berazategui, y el mail es la Cámpora Berazategui@gmail.com, y la unidad base se llama Unidad Básica Néstor Kirchner, está en la calle 148 entre 9 y 10. Repito, calle 148 entre 9 y 10, es mañana jueves a partir de las 19, la charla es sobre peronismo de izquierda. Nico. Justamente, como nos cruzamos con los militantes, después más adelante nos cruzamos con chicos conocidos también de la Organización Nacional Peronismo Militante, que nos dieron un volante en el que se dice, sumate a la juventud peronista formando la organización de cuadros que garantice la continuidad de este proyecto nacional y popular en marcha, jornadas militantes. Y el Facebook es JP Peronismo Militante Regional Sur y jppmregionalsur@gmail.com es el mail. La verdad que muy interesante, ¿no? Y Nico, también tenés otro papelito que nos dio una chica, ¿no? Ah, pensé que... No, era el mismo. Ah, era el mismo. Sí. Porque la verdad que muy interesante, ¿no? El tema de esta jornada. Y mañana también va a haber una jornada de políticas públicas. Donde acá Luigi capaz que nos podría hacer mención al respecto, ¿no? Porque va a salir un micro de acá, de la Casa Cultural, Miguel Venancio. Sí. Y quizá Luis acá nos puede dar una mano para tirar el chivito, para ver a aquellos que quieran ir. Bueno, muchachos, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Suerte vos, Luigi? Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, así mañana salimos a las 2 del mediodía, acá de la Casa Cultural Miguel Sánchez. Vamos a también un plenario de políticas públicas. De Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Cualquier persona que se quiera acercar, pues acá a las 2 hay un micro y salimos. Y te hago una consulta. El que quiera ir, ¿cómo hace para poder avisarte que va a ir? ¿Cómo le garantizan el espacio, ¿no?, o el lugar físico en el micro? No, bueno, se puede acercar un poco antes o puede. Sí, ponerse en contacto en el Facebook de la radio. ¿Cómo es el Facebook de la radio? Radio con Todo. Radio Comunitaria con Todo. Ponen ahí en el Facebook y ya te aparece. Entonces el micro sale a las 2 de la tarde. Repetí la dirección, por favor. Sí, calle 10, entre 198 y 197, número 4796. 4796. Entonces a las 14 horas. Sí. En Repetir la dirección. Calle 10, entre 127 y 128, número 4796. Excelente. Y si no, pueden llamar por teléfono 4256-9041. Un momento antes y ahí le decimos si hay lugar. Sí, bueno. Esto va a ser, este plenario de políticas públicas va a ser en las instalaciones del Club Anfield, en Esteban Echeverría. Así que la verdad que va a ser muy interesante que se pueda asistir, ¿no?, a este plenario, porque uno siempre aprende y está bueno seguir profundizando, seguir perfeccionándose, estudiando, porque la verdad que va a estar bueno, ¿no?, esto de poder debatir distintas temáticas, porque van a haber varias comisiones, 14 comisiones van a haber. En la que, bueno, NASA, que hoy no pudo venir al programa porque está estudiando, mañana vamos a ir con él también, y nos hemos anotado en tres comisiones, en la de juventud, en la de justicia y derechos humanos, y en la de seguridad jurídica. La verdad que nos interesan esas tres temáticas, pero a su vez nos interesan todas, porque tenemos ahí una comisión de género, que la verdad que estaría muy bueno poder asistir y poder comentar, poder ayudar, porque se van a estar tratando proyectos de ley que van a entrar a lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, algo la verdad que muy interesante y muy progresivo, ¿no? Y muy progresivo, porque la verdad que el cambio se da de a poco, se da paso a paso, y cada uno, como miembro de una sociedad organizada, políticamente organizada, debe participar y debe estar comprometido con la causa. Porque está bueno quizá que cambien las cosas, pero está bien, pero si uno no se mete en política, uno no hace nada para cambiar, tampoco puede pedir que se cambien las cosas. Pasa mucho acá que el argentino, como siempre digo, no tiende a criticar de brazos cruzados, nunca quiere realizar nada. ¿Por qué? Porque es vago el argentino quiere que le venga todo de arriba, y pasa esto. Entonces lo bueno es comprometerse, y la gente comprometida es la que realmente llega, la que realmente es la que hace algo, y es la única que realmente puede venir y criticar de frente y poder decir, mira, esto me parece que está mal, pero porque yo fui, yo milité, yo recorrí, yo estuve en el territorio, vos qué hiciste, no, yo trabajaba, está bien, vos estás colaborando con el PBI, pero qué vas a hacer, pero también tenés que bajar a las bases, tenés que fijarte la necesidad de tu vecino, qué le pasa a tu vecino, por qué tu vecino está así, poder colaborar con la sociedad, poder hablar con un defensor, poder hablar con una ONG, con alguna agrupación que puedan ayudarlas, ¿no? Porque hoy en día hay varias organizaciones que están de la mano y protegen a los más necesitados. Bueno, pero igual, Nahuel, una cosa capaz que discrepo con vos, ¿viste? En el sentido de que, bueno, el argentino es muy de brazos cruzados, sí. Y capaz no tiene cierta, ¿cómo se dice? Cierto compromiso. Cierto compromiso, muy bien, Nico, no me sale la palabra. De, bueno, de enfrentarse a la realidad social, sí, que está viviendo. Porque si vos te das cuenta, si vos te pones a pensar, no sé, en el pasado, la revolución de mayo, la independencia, primero empezó acá en el río de La Plata, y después sí. Se fue extendiendo. Claro, eso es verdad. Uno de los primeros países que tenía una política social y una justicia social, de soberanía política, ya empezó desde la década de Yrigoyen, y bueno, ahí se profundizó más con Perón, cuando todos eran naciones bananeras que eran, claro, pensaban como países. Y no entiendo cuál es la crítica o la discrepancia que hay entre, por ejemplo, vos me acabas de decir que el argentino es muy de criticar, por ejemplo, yo creo que es así. Vos te sentás a hablar con cualquier persona. Pero eso fue a partir de un proceso que se inició, bueno, luego de la década del 80 y del 90, que bueno, individualizó mucho a la sociedad, ¿no? Pero pensar en sí mismo y no, acá te no ver al otro. Hago, y eso también, bueno, después del proceso de reorganización nacional, con los 30.000 desaparecidos, con el no te metas mucho en política, o la política es sucia, es mala, y ahí eso afectó a mucho. Y pero ¿sabes lo que pasa, Luigi? Lo que yo noto quizá antes, vos fíjate en los 70, ¿no? En los 70 los únicos que daban la cara y los que ponían el pecho realmente para recibir las balas eran los peronistas en ese momento. Y vos fíjate que eran los más criticados en ese momento. Y aquellos gorilas, por así llamarlos, aquellas personas de la élite social, aquellas personas que estaban en contra de los sectores populares que en ese momento existían, eran los que criticaban de brazos cruzados, porque no eran que ellos bajaban a los barrios. ¿Quién bajaba a los barrios? Los peronistas, los que muchos le decían los cabecitas negras, los pobres, el aluvión zoológico, ellos eran los que bajaban abajo, a las bases. En cambio aquellos, ¿qué hacían? Está bien, trabajaban, contribuían con el PBI, pero ¿qué pasaba? Criticaban de brazos cruzados, no proponían nada. ¿Qué proponían? Un golpe de estado. Ellos fueron los mismos que fueron a golpear los cuarteles para que los militares salgan de estos cuarteles y tomen el poder. Ellos fueron, y son hoy en día los que critican esa dictadura militar. Pero esa dictadura militar no vino sola, porque fue una dictadura cívica militar. ¿Por qué? Porque los sectores antiperonistas estuvieron a favor de los mismos y fueron los que golpearon la puerta de los cuarteles, porque los militares no vienen solos. Si vos no tenés un apoyo de la sociedad, ellos no pueden gobernar. Pero ¿qué pasaba? La sociedad quería de esto. Entonces acá es donde yo hago la crítica, de criticar de brazos cruzados. Me parece que se da mucho esto, Luigi, y se da mucho acá y en cualquier parte del mundo. Que hay sectores que critican y critican y critican y que todo el tiempo están renegando. Renegan, no sé por qué renegan, porque la verdad es que no tienen. ¿Por qué renegar? Porque siempre cuando hablo con... una vuelta hablando con Nico, Nico me citó una frase del mordisquito, ¿no? Que la verdad que excelente, ¿no? El mordisquito donde un monólogo de Disépolo. Tal cual. Donde ahí la moraleja que te deja es que vos antes quizás no tenías nada, hoy en día tenés todo, pero vos te vas a seguir quejando. ¿Por qué? Porque sos así. Porque de ahí vienen los sectores intolerantes que critican y critican todo el tiempo y lo único que realizan es criticar, pero nunca realizan nada, ni proponen ningún tipo de solución. Claro, como decía Disépolo, mordisquito, ¿no? Un muy buen monólogo que si lo pueden encontrar, la verdad que es genial, está en YouTube. Mordisquito de Disépolo, búsquenlo que lo van a encontrar, que dice... antes vos veías cómo todos tus conocidos iban a pedir comida a las vergonzantes ollas populares o iban a pedir trabajo que nunca iban a conseguir a las agencias de trabajo. En cambio hoy los chicos van con la vaca atada a la escuela y sin embargo vos te seguís quejando porque no hay té de Ceilán. Creo que esa es un resumen increíble de la historia argentina, se puede decir. La verdad que el análisis de Disépolo, que además es increíble el paralelismo que tiene con el gobierno actual, porque hasta se toca temas como, por ejemplo, el de los aviones, el del gas, el del trabajo, el de las políticas sociales, y es increíble cómo usa Disépolo la ironía para concientizar, sí, realmente que sí, es increíble. Por eso acá cabe la crítica. Entonces yo capaz que quizá acabo no voy a coincidir con vos, Luigi, porque yo noto mucha gente que critica de brazos cruzados, gente que critica de que no hay laburo, pero tampoco saben a buscar laburo, ¿entendés? Gente que agarra y dice, no, porque yo no tengo trabajo, pero nunca fuiste a tener un puto currículum, ¿entendés? Y acá donde entra la crítica y yo me resaco y me recaliento con la gente y capaz que a veces me termino cagando a putear porque digo, loco, ¿pero qué carajo con esa laburo de la desocupación si nunca fuiste capaz de armarte vos un currículum y una foto y salir a caminar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque, por ejemplo, yo te agarro y te digo así, por ejemplo, te digo, yo sí fui a buscar laburo, porque yo voy y busco laburo, ¿entendés? Voy y busco laburo, consigo, entonces a mí no me pueden venir a decir que no hay laburo, porque laburo hay. Porque yo agarro todo el tiempo y empiezo a agarrar y tirar currículum y tiro currículum y hay, existe el laburo. ¿Qué pasa? Tenés laburos en negro y tenés laburos en blanco. Tenés laburo que está bien. Hay sectores burocráticos que tardan un poco más, pero laburo hay, ¿entendés? Quizá uno capaz quiere la comodidad, quiere decir, bueno, yo quiero un laburo en Brazate y un laburo acá, un laburo allá, vos, está bien. Pero tenemos que ser conscientes de esto y decir que muchos sectores lo que buscan es criticar de esos cruzados, le venga de arriba y nunca consiguen nada por esfuerzo propio, sino que todos se lo consigan los de los demás. Sí, obvio, eso existe. Lo que voy a decir, por ejemplo, bueno, vos ves, no sé, en una obra de construcción y muchos argentinos no hay, son todos de países limítrofes o los trabajos más. ¿Qué me estás queriendo decir, Luis? ¿Estás medio ¿qué? Homofóbico? No, que tengo que decir que el argentino ya como que se acostumbró a no hacer ciertos trabajos y dejárselo para otra persona. Sí, no sé si me explico. No, sí, creo que... Un poco también la costumbre de la cultura del. El trabajo se perdió en parte de a finales de los 80 y del 90 y un sector, bueno, se acostumbró de mala forma a los planes sociales, digamos. Bueno, pues yo digo planes sociales, planes de eso, los 150 pesos del 2001. El plan jefa y jefe de hogar. Sí, plan jefe y jefa. Y anteriormente también había planes porque no había trabajo fijo, claro. No había una política de... una política de Estado correcta, sí, ¿no? Sí, para correcta. Mantener a 40 millones de argentinos, creo que... Y como... Sí. Además, el tema este de los planes, ¿no? Digamos, de los... En cierta forma, planes. Igual yo digo planes, sí, antes. Sí, sí, mal llamados. Pero ahora ya es diferente, ahora claro, ya necesito planes sociales, ahora claro, son... Mal llamados planes sociales, pero yo creo que son... como una especie, como decías, Nahuel, otra vez, ¿no? Lo de que si a vos te gotea todo el edificio, vas a cortar el agua un día. Está bien, un día la gente, un día te lo vas a aguantar no tener agua. Pero ya que tengas una semana, un mes sin agua, no te la vas a aguantar. Creo que eso mismo pasa, por ejemplo, hoy día con el tema de... Ahora ya no hay planes, pero lo que pasaba con los planes, o por ejemplo lo que pasa hoy con el tema de las importaciones, lo que pasa con el tema del cepa al dólar y algunas cosas así, creo que que es en el que el gobierno está digamos haciendo baches, ¿no? Tal cual, adhiero totalmente. Y la verdad que me gustaría hacer mención también a una noticia, ¿no?, de violencia, ¿no?, por el tema de barras, ¿no? Y acá comenté en mi Facebook, ¿no?, por el tema de los tiros, ¿no?, de la barra de Tigre, ¿no?, antes del partido contra River, ¿no? Y yo puse en mi Facebook, qué raro, las barras dando la nota. La verdad que estoy podrido de leer que las barras generan siempre hechos de violencia. No hay decisión política para erradicar esta problemática que azota nuestro país, lamentablemente. Nico, ¿qué opinas al respecto? No, creo que sí, de eso ya está todo dicho, ya lo hemos dicho, hablábamos otros programas y lamentablemente es así, no hay políticas de Estado, porque también se tiene que escuchar por ahí el comentario desafortunado de la presidenta de que las barras le dan un color a las canchas. Se escucha a los presidentes, por ejemplo, como del Club Boca Juniors, es decir, son hinchas caracterizados. Escuchás a Turner, vicepresidente de River, decir que no hay barras en River. Escuchás a Cogorno de Racing de decir que son hinchas especiales, que no hay barras. Entonces, al fin y al cabo, resulta una hipocresía, ¿no? Decir, escuchar a los mismos presidentes de los clubes que digan que no hay barras. Porque no me digas que no hay barras, aunque sea, admitilo. Si no querés luchar, no luches, pero admitilo por lo menos, por un hecho de respeto ante la sociedad, ante la parte de la sociedad que lo sufre, que los tiene que aguantar en las canchas, que les tiene que dar el lugar, que tiene que aguantar que esos mismos por ahí te roben, porque muchos son chorros, porque muchos andan en negocios tan ligados con el narcotráfico y con tantos otros negocios turbios, con el mismo malos manejos de los clubes, esos se quedan con mucha plata de los clubes, le roban a los clubes y después se hacen llamar hinchas. Entonces que no vengan ni los presidentes de los clubes con esas hipocresías estúpidas que lo único que hacen es como desalentar al mismo hincha del fútbol, un hincha real del fútbol argentino, un hincha de familia del fútbol argentino, de que lamentablemente las barras las vamos a tener por un tiempo prolongado, ¿no? La verdad que esta es una crítica muy grande, ¿no? Además el tema de la asociación con el tema de los sectores políticos, ¿no? Recordemos que la barra de Tigre tiene el apoyo incondicional del sector político de lo que es el intendente de San Isidro y de Olivos. Acá se da, ¿no?, una fuerte crítica hacia esto, ¿no? Por decir, uno habla de barra brava, se habla del sector político también, porque muchas veces estos barra bravas son utilizados por los sectores políticos para o como grupos de choque, ¿no?, para enfrentar a otros. No, sí, totalmente. Además, mismo hoy hablamos de Mariano Ferreira. Está el caso de que se ve mucho el asunto de que había barra bravas, creo que era de Chicago, implicados en el hecho. Entonces resulta un poco molesto, ¿no? Decir, ¿qué tiene que ver la barra brava de Chicago en esto? Si no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces uno se da cuenta los manejos que tiene este tipo de gente, que no son hinchas para nada, que lo único que está en el club es para ser negociado. Hola, Fede, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Nico? ¿Qué haces, Fede? ¿Todo bien? Bueno, estaba escuchando ahí un poco atentamente el tema en cuestión este de las barras bravas, y que sí, que está muy ligado. Por ejemplo, Rafael Diceo, público conocimiento, que fue el jefe de la barra de Boca durante mucho tiempo, estuvo preso, bueno, ahora salió, no sé si estará de vuelta libre. Él trabajaba en la municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre trabajó de eso. Era como una especie de ñoqui. Tal cual. Y acá podemos ver, ¿no?, el tema de lo que es el sector político, el sector barra brava, cómo está unido. Porque en su momento teníamos a Barra Diceo y tenemos a Macri, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces acá podemos ver, ¿no?, está muy ligado el sector político en lo que es el sector barra brava. La Independiente, bueno, hay mucha gente de Camionero, por ejemplo. Trabaja con Moyano, ¿no? Sí. Qué sé yo. Es Rodríguez Larreta, cuando el padre era presidente de Racing, supo cooptar gente de ahí. Santilli, el padre Santilli en River, hay varios casos. Tal cual, se da mucho esto, ¿no? Y también podemos citar, por ejemplo, la 12, la barra de Boca, es una barra peronista. Sabemos que cuando sale Boca a la cancha, que... Se desvirtuó, aguante el abuelo. Claro, la banda Boca era la banda, la banda del abuelo, Bosteri peronista, decía, sí, ¿no? Sí. En el superclásico, no me acuerdo si el del año pasado, creo que hasta aparecieron los globos en la cancha de Clarimiento, si no me equivoco. Tal ¿no? cual, sí. Y además, una bandera de Néstor también en la cancha de Boca. Claro. Sí, y está la bandera del PJ siempre, ¿sabes? Sí. Dice la 12 y el PJ. Entonces acá se ve, ¿no? Pero también esto es una crítica, ¿no? Una crítica hacia los sectores políticos, de decir, ¿por qué se vincula tanto el tema de barra brava, el tema de inseguridad, violencia dentro de las canchas? Porque esto hay que combatirlo, hay que tener una decisión política para poder erradicar esta problemática que azota a todos, porque la pregunta es ¿por qué el día de mañana yo no puedo ir con mis hijos a una cancha de fútbol? ¿Por qué? Porque tengo miedo de que quizás estos violentos agarren y perturben, que de hecho, a mi seguridad, ¿no? Que mal le enseñen malos hábitos a mi hijo, porque quizá está bueno. Es una cuestión netamente empresarial el Barra Brava, porque ahí hay en juego pases de jugadores, cuando hay recitales, el tema del estacionamiento, cuando hay turistas que vienen a conocer, por ejemplo, las canchas de los clubes más populares de Argentina, un porcentaje por el tema del turismo. Hay un montón de cosas que entran en juego. No se trata de pasión por un club, sino que es algo empresarial. No existe barras bravas, que no tengan interés económico de por medio. Económico y ni siquiera político, porque le interesa lo que sea redituable. Son una especie de, como de mercenarios, si se quiere. Tal cual, quizá acá uno puede ver, cuando se ve el tema de las luchas por las internas, ¿no? Que ellos están defendiendo su puesto de trabajo, porque mal que mal, es lo que ellos ganan. Y vos fíjate lo que gana un barra brava, no es lo que gana quizá un empleado ferroviario, no es lo que gana un médico, no es lo que gana una persona que labura, por ejemplo, en Argentina trabaja. Entonces acá uno puede notar, ¿no? Estas diferencias, son diferencias patrimoniales, ¿no? Que no se deben dar, ¿no? ¿Y por qué un barra brava está pago? ¿Por qué un barra brava tiene el tema de los negociados, el tema de la reventa? ¿Por qué a las barras se le dan entradas? ¿Por qué se le pone micro? ¿Por qué tiene esas libertades para manejarse? ¿Por qué? Acá es una crítica que también se la hace al gobierno. ¿Por qué el gobierno financió el tema del viaje de las barras a Sudáfrica, ¿no? El tema de Hinchadas Unidas. Claro. Donde quizás lo que muchos por parte del oficialismo lo que dicen es que se quiso encontrar a aquellos delincuentes que estaban con pedido de captura. Se han encontrado varios, pero también ¿por qué se financió esto? Me parece que son críticas que se tienen que replantear y hay que hacer algo para poder frenar con esta problemática, porque la verdad que si no las barra brava... Igual, Nahu, hay una cosa que es interesante con respecto al fenómeno barra brava, que no se gesta solamente en Argentina o tiene esa modalidad, esa práctica. Argentina es un país que el deporte nacional, por así decirlo, es el fútbol, no es el pato. Sí, tal cual. Pero bueno, en América Latina también se da el mismo fenómeno. Paraguay estos últimos años, yo tengo la oportunidad siempre de viajar todos los años porque tengo familia allá, toma esas mismas prácticas, clubes de Colombia, de un montón de lugares, y toman a la hinchada, entre comillas, argentina, como referencia para manejar gente, etcétera. Se vio también un reportaje que hizo Toñetti en Punto Dog a Rafael Diceo. Había un tipo que era de la hinchada del Barcelona y vino como a hacer una capacitación de manejo de personal, porque no dejan de ser personal. Tal cual, sí, la verdad que es un fenómeno que no solamente azota a la Argentina, pero acá también me gustaría hacer una crítica, ¿no? Porque se habla mucho de los barra bravas en Inglaterra, ¿no? Los hooligans, ¿no? Claro, que eran aquellos que eran aquellos barra bravas, pero ¿qué pasaba? Ellos iban a la cancha de fútbol y hacían disturbios dentro de la cancha de fútbol. Corrían en el 86, corrían con la 12 igual, ¿no? Sí, ¿no? Pero acá lo que me gustaría mencionar es que los hooligans hacían disturbios dentro de la cancha de fútbol, pero afuera eran personas comunes y corrientes, eran personas que iban a laburar, eran personas que estudiaban, no eran simplemente delincuentes. En cambio acá, los barra bravas de la Argentina, lo que se nota mucho es que son delincuentes, son violadores, son gente que torturan a aquellos que no le quieren dar, no sé, un par de zapatillas, y son aquellos que están vinculados con el negocio de trata. No es así, Nahu. Mira, yo te comento, no es una experiencia, sino por ahí tuve la oportunidad de hablar con gente que viajó, fue a ver partido al exterior, y el tema de las barras bravas en el exterior, digamos, son más tranquilas, entre comillas, porque la sociedad es así. La sociedad europea no es una sociedad sanguínea ni fervorosa, pero el tipo que se predispone a hacer un barra bravo, un violento en un ámbito deportivo, sí, es un delincuente. Dentro de los hooligans había neonazis. Los neonazis también están acá, sí, y van entre 10 caminando por la calle y ven a cualquiera y lo cagan atrompado, lo roban o lo vienen. Siempre hay hechos de violencia y tendencias de esas personas violentas o delictivas, que no necesariamente se da en un contexto sureño, sino que se puede dar en un contexto anglosajón también, digamos, a eso voy. Sí, pero yo creo que es muy distinto. Desde ya el punto de vista de acá, la hinchada por ahí tiene que estar entre tres rejas de alambre, mil policías y así todo pasan. Allá en Europa vos ves que por ahí, yo siempre cito el ejemplo de que Messi se abraza con la hinchada, ¿no? Y entonces creo que, imaginémonos acá nosotros, si no hubiera alambrado, ni hubiera fosa ni nada. Yo creo que no terminaría ningún partido. Pero tiene que ver con cómo somos nosotros los latinoamericanos también. Vos fijate, yo me acuerdo siempre en el partido de Argentina-Holanda, en el Mundial, no sé si era del 2006 o 2010, no me acuerdo. ¿El de Alemania? Puede ser el de Alemania. Yo, la imagen de entrar el equipo argentino, el equipo holandés y Robben, mirando así, pero no lo podía creer el tipo. Sí, sí, sí. Digamos, esa es la hinchada argentina. Eso en Europa no pasa, en Rusia no va a pasar nunca, en Inglaterra nunca podrán, digamos, copiar, tener, no sé, hasta el ingenio, por más que a veces sean canciones xenofóbicas, homofóbicas, que está mal y hay que erradicarla, coincido plenamente, el que por ahí fueron a la cancha o ustedes alguna vez... Sí, que, sí. Bueno, capaz el tipo que tenés al lado... Te tira una que te cagas de risa y, no sé, en España te canta, no sé, el árbitro es una niña, ¿viste? No sé, son cosas que, desde el punto de vista del ingenio popular, creo que son ampliamente superiores. Y es más, me arriesgo a decir que todos los conocimientos habido por haber que puedan llegar a tener los europeos desde hace 500 años atrás, son propios de nosotros, de los latinoamericanos. Creo que eso es justamente lo que remarcaba Jaureche en el principio, no me acuerdo de qué libro, que dice que el argentino es muy vivo de ojo, pero muy sonso de pensamiento, digamos. Que es muy vivo, claro, que es muy vivo, digamos, para resolver un problema, digamos, a corto plazo, es muy pillo, pero cuando tiene que pensar algo a largo plazo o en ese sentido, digamos, en un sentido más colectivo, resulta bastante, tiene muchas carencias en ese aspecto. Tal cual, bueno, Nico, la verdad que se nos fue el programa. Así que sí, ya son 20:34. Nos pasamos 4 minutos. Fede, ¿un saludo para alguien? No, un saludo para alguien, no sé, a uno, a los chicos de La Chilinga. Y nada, a todos los chicos que vienen a percusión acá a la Casa Cultural y a todos los que están acá. ¿Te gustaría comentar el tema de mañana del plenario de políticas públicas? Que sale un micro acá a partir de las 14 horas. Sí, va a haber un micro. Va a estar disertando de la oratoria del acto el vicegobernador Gabriel Mariotto. Bueno, va a estar hablando de lo que son las políticas públicas, la injerencia que pueden tener dentro de una sociedad y del pensamiento en cuanto al funcionamiento de la ciudadanía con respecto a las políticas públicas. Así que va a estar bueno, va a estar Agarrate Catalina también, así que el que quiera venir está más que invitado. Joya, ¿y de dónde sale el micro? De la Plaza de los Bomberos. Ah, de la pasada. Ah, porque recién sí. Luigi dijo salir de acá. Ah, bueno, entonces, ¿de acá sale? Listo, sí, de acá. Se filtró, se cruzó la información. Ah, listo, joya. Bueno, la verdad bueno, que... Bueno, chicos, gracias. Y perdón por meterme, pero bueno. No. El fútbol me apasiona. Gracias no a vos. No soy un Julio. Gracias a vos por comentar. ¿Nico? No, saludo a toda la gente que comentó. A Pierre, que siempre está ahí. A Camila, que siempre están ahí escuchando, comentando. A Matías, Profeta. Y a todos los que comentaron y se prestaron para leer un rato. Tal cual, sí, a todos nuestros oyentes, a Luis, a Fede, a la gente de la Casa Cultural, a la gente del PM que nos usamos recién, a la gente de la Cámpora, que la verdad que siempre con la buena onda y mañana el tema del plenario, así que si quieren venir a partir de las 14 acá en la Casa Cultural. Y siempre invitados para que vengan a hablar, ¿no? Los chicos, como les dijimos, los del PM, los de la Cámpora, quien quiera venir a hablar un poco y a plantear sus ideas, ¿no? Tal cual, sus proyectos, lo que realizan en el territorio y todo, difundir actividades. Acá este es un espacio que nosotros lo brindamos para todos los militantes. Así que bueno, estamos finalizando el programa de hoy, el día miércoles, y nos estaremos encontrando el día viernes de 18:30 a 20:30. Adiós. Ok, vamos a hacer ahora algo de Serú Girán, un compactito. Por favor, lloren.